Tú estás buena, bebé, y sin mandarte a hacer. Quiero fumar y darte hasta el amanecer. Te juro que me gusta todo de ti, todo de ti. Pero lo que me mata es cuando pones cara de bellaca. Se besa con la amiga y no son patas. Fina, pero en la cama tremenda sata. Yeah. Y lo que a mí me mata es cuando pones cara de me bebí un jarabe que es pa' la tos. Le pedí una amiguita y me trajo dos. Le metí toda la noche a los nivel Dios. Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus. Wow. Fuerte, no fue golpe de suerte. No. Le di una pastilla y se puso indecente. Loquita. Aunque media loquita la demente. Le enseñé a este bicho y se puso coherente. Por eso ella siempre me llama. Cada vez que ella está sola. Cuando llego me lo mama. Mi rico no importa la hora. Siempre se me manifiesta. Luego tomamos una siesta. Despertamos y se me trepa encima. Y pa' hacerlo de nuevo se presta. Mi baby es una atrevida. Quiere chingar conmigo de por vida. El novio un par de veces se la pegó. Porque ese cabrón la tenía aburrida. Siempre que la llamo le llega enseguida. Todo lo que me gusta nunca se le olvida. Quiere que te diga. Ella va a ser leal a este bicho. Mientras el cabrón tenga vida, se toca y me baila. Si anda con la amiga, digo que la traiga. Pone el teléfono en modo de avión pa' que nunca le suene y no se me distraiga. Siempre echamos más de uno, se envuelve en el humo, fuma si yo fumo. La baby dice que no es pata, pero le encantan los dos pa' uno. Todos los trucos ya se lo sabe, chingando tiene la clave. Que los dos pensamos iguales y en la cama todo se vale. Es una diabla, que nada más piensa en mí cuando está. Cuando pone cara de bellaca, se besa con la amiga y no son patas. Fina, pero en la cama tremenda sata. Yeah. Y lo que a mí me mata es cuando pone cara de bellaca. Tú misma bajes y peli lo saca. Fina, pero en la cama tremenda sata. Hoy te voy a torturar, baby, tu cuerpo es un mural. Ese culote natural, yo te lo quiero inaugurar. Como un despulch, esta noche yo te voy a depurar. ¿Cuánto tú me vas a durar? Ese totito y yo te lo voy a saturar. Tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar. Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat. Ustedes hacen trisones con cojones, ya casi parece el lesbí. Baby, en mi chale hay Russell B. Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a la pelvis. A tu ex cuando yo lo vi lo puse a correr con la reta del presbí. Todas las 12, un file y ojito chiquito, nadie las conoce. Una es como Rihanna, la otra es Amber Rose. Lista con ser la atrevida. Loca con que una a la otra la roce. Se pasa metida en newborn buscando aprenderse todita la pose. Me lo chupa y no para hasta que acaba. Le da grajeo con la lengua y en nevaba. Si Philly dijo que no se arrebataba cuando tiene relaciones y a mí me la que se graba. Vive viajando en éxtasis. Tú la ves por la red y no se ve así. Yo que soy un bellaco desde que nací. Le invité para hacer un trío y las dos dijeron que sí. Y el sexo vayó él. Exceso de placer. No sé si va a poder con toda la pose que le voy a hacer. Hoy nos vamos a joder. Apenas empecé. Yo uso contigo como mismo uso de la tramadol y la percocé. Y lo que a mí me mata es cuando pones cara de bellaca. Tú misma bajes y peli lo saca. Fina, pero en la cama tremenda sata. Yeah. Almighty. It's a game changer. Si tu amiga y no puede, busco otra que diga que sí. Y se besan entre sí, luego hacen las 6-9. Las 12 tocan y llueven, las pongo a fumar pa' que se eleven. Baby, cumple mi fantasía, o es que tú no te atreves. Llegó tu Roberto Clemente, también tu Chayanne, yo soy tu pirata. Quiero fumar con tu gata, baby, yo cacho las libras de cuchi barata. Bajo con la aguja y la bata, y te inyecto la tecata. Me lo mamo mientras se retrata. Si tú eres pata, yo meto las patas, es tan poderosa. El buffet ponderosa, son espinas sin rosa. Ustedes son un libro y yo soy el lector que siempre las desglosa. Que Dios me perdone, ateo a los condones. Me les vengo adentro y hasta el sol de hoy no hay pensiones. Solo mis hijos y son estos cabrones, un Mayri. Baby, yo soy tu Drake, yeah. Tú eres mi Rihanna. Yo soy un bellaco bebé, pero tú me ganas. Yo soy fan de tu boca, tu nalga, tu teta, tus ojos y tu piel. Pero esa carita bellaca la que hace que yo te lo quiera meter. Ninguna puta le llega, sale a janguear y a la casa no llega. Tiene novio pero se la pega, mi bicho es un hookie y no se le despega. Baby, tú eres bellaca, pues envíen location pa' que lo confirme. Yo dándote bicho y tu novio metí en planes fitness. Austin, baby, Arcángel pa, Bad Bunny, Brian Myers, Noriel, Bray Thiago, baby Rasta, hear this music, díselo ya, Mambo Kings, espérate, dame un break, Mambo Kings, oh yeah, uy, Alex Killer. Mami, yo sé que tú estabas esperando que yo mencionara el bicho. Porque tú quieres que te hable de rifle y de pistola. Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho. La industria de los inmortales.